Buenas tardes. ¿Cómo están hoy? Pues está muy bien porque está en el mejor lugar. ¿Lo cree? Puede decir conmigo, estoy en el mejor lugar. Y de verdad que es un privilegio estar con ustedes hoy y compartirles una palabra de Dios y pasar un buen tiempo en lo que Dios quiere hablarnos. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos recibir una palabra? Amén. Dígale al que está junto, Dios te va a hablar hoy. Dios te va a hablar hoy. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, en algún momento en nuestra oración, hemos pedido, honestamente, que las cosas que se complican, Dios nos las haga más fáciles? ¿Cuántos en algún momento hemos pedido eso? Levante su mano. Yo lo he hecho. En algún momento, en el primer mensaje, hablaba yo sobre la prolongación de las guerras que tenemos. Y en algún momento, cuando tú vives una guerra prolongada en tu vida, a veces quisiera que ya terminara. A veces quisieras que el tiempo ya se acortara. Y no sé si le parece o nada más me pasa a mí, pero entre más horas, como que parece que le dices a Dios que tu batalla se alargue más. ¿Le ha pasado a usted? Es interesante. Y hoy vamos a estudiar un tema que le he llamado cómo ser más fortalecidos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más fortalecidos? ¿Ok? Gracias a Dios. Qué bueno. Quiero que me acompañe a la Escritura. En Lucas capítulo 22, versos 41 al 43. Lucas 22, versos 41 al 43. Mientras usted busca esa porción, quiero preguntarle, ¿cuántos alguna vez han visitado el puerto de Veracruz? ¿Y cuántos han tomado un café de la parroquia? ¿Verdad que es el mejor? Como que no escuché mucho el sí, ¿no? Pues de allá venimos. Lucas 22, versos 41 al 43. Es uno de los versículos donde es sorprendente ver la manera en que Dios va a responderle a Jesús de una manera que a veces la pasamos por alto. O tal vez podemos leer este versículo y no entender el objetivo realmente de la oración y de la misión de lo que vamos a ver aquí de parte del ángel. Lucas capítulo 22, verso 41 al 43. Dice la palabra del Señor, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y note por favor lo siguiente. Y se le apareció un ángel del cielo. Ahora quiero preguntarle a usted. Se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué se le apareció? Otra vez, ¿para qué se le apareció? Padre, te damos gracias, porque sin duda que tú nos vas a hablar, sin duda que tú tienes algo que enseñarnos. Hay cosas, Señor, o detalles, que muchas veces los pasamos por alto o no ha venido un entendimiento de ello. Pero quiero pedirte que hoy, en todos los que estamos aquí, nos sea revelado, Padre, cómo fortalecernos, cómo poder ser más fuertes, delante de los conflictos, delante de las etapas que cada uno vive, delante de cada situación familiar, tú nos enseñes con tu palabra. Y hoy recibimos esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Y que sea, Señor, de gran bendición, impregne nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, yo recibo esta palabra. Cuando yo estaba estudiando este versículo, escribí una frase en una oración que yo hice al leer este versículo. Y lo siguiente que yo escribí es muy pequeño, pero es clave de la enseñanza hoy. No te pedimos vidas fáciles, pero sí te pedimos ser más fuertes. A ver si lo memorizó, voy a decirlo otra vez. No te pedimos vidas fáciles, pero sí te pedimos ser más fuertes. Ahora, ¿lo puede repetir conmigo? Pero sí te pedimos ser. Ahora, haga un ejercicio conmigo porque esto nos va a llevar a la enseñanza. Otra vez. No te pedimos vidas fáciles, pero sí te pedimos, a ver, haga una pausa. ¿Se acuerda usted de Pancho Pantera? Ahora diga conmigo, sí te pedimos, y haga así, ser más fuertes. Otra vez, ser más fuertes. Dele un aplauso al Señor. Ser más fuertes. A los matrimonios en esta mañana, no es fácil. Llevamos ya 28 años de casados con mi esposa. Tenemos 2 hijos, tenemos 3 nietos y 1 viene en camino. Y sigue creciendo la descendencia. 28 años, no fáciles, pero Dios nos ha enseñado cómo fortalecernos. Porque esa es la clave. Nosotros tendemos a hablar con Dios y decirle, Señor, si es posible, como dijo Jesús en su oración, que yo no pase un momento, una etapa tan difícil, no la aguantaría. Es más, creo que no la pasaría. Pero aún en ese pensar, Dios sabe hasta dónde podemos resistir. ¿Está de acuerdo? Dios sabe hasta dónde aguantamos. Y a veces hay situaciones que se prolongan en nuestra vida de una manera tan extensa. Yo me aventé unos 4 o 5 años con un problema intestinal haciendo un viaje. Estaba yo compartiendo en la ciudad de Poza Rica. Y en el regreso, hace 4 años, tuve una obstrucción intestinal. ¡Pum! Dejó de trabajar el intestino. Y curiosamente, en las 4 horas de viaje, no encontramos a ningún médico. En todos los pueblos, los médicos habían salido para una capacitación. Usted se imaginará, dentro de un auto con un intestino paralizado, y traía yo un estómago así como si tuviera un embarazo de 3-4 meses, ¿sí? Y la verdad es que yo deseaba en ese momento que alguien, y le digo lo que pensé, me enterrara algún cuchillo y me sacara lo que tenía yo adentro. Fue terrible. Pero gracias a Dios llegamos hasta la ciudad de Jalapa. Llegando a la ciudad de Jalapa, me internaron y todos los médicos decían, pues, lo vamos a operar. Yo tenía 6 meses de ser operado del esófago y me querían hacer otra operación del intestino. Y empezamos a orar ahí, me acuerdo que estaba yo en la sala de urgencias ahí y me quedé mirando a toda la gente que estaba en urgencias y mucha gente gritaba. Y le decía a Dios, ayúdame, ya no puedo, ayúdame. Y entonces la pregunta para mí fue, ¿oras por ti o oras por ellos? Hijo, qué momento tan fuerte, ¿no? Yo decía, también yo necesito. Y el Señor me dijo en ese momento, yo estoy al mando de ti, ponte a orar por ellos. Qué difícil, ¿no? Y empezamos a orar, me acuerdo que empecé a orar por una persona que tenía hidropesía, estaba al lado. Empecé a orar por ella, pues yo estaba igual, parecido el mismo síntoma. Y empecé a orar. Como a las 2 horas que yo estaba orando, vi que escribieron en el pizarrón que me iban a llevar a cirugía para cortarme un pedazo del intestino. Y luego le avisaron a mi esposa también, puras operaciones. Mi esposa estaba recién operada. Y en ese momento empezamos a seguir orando y creyéndole a Dios. Pasaron como 5 horas en la sala de emergencias. Y después de ello, curiosamente, yo empecé a sentir una paz después de las 5 horas en una lucha con mi cuerpo. Empecé a sentir una paz y empecé a sentir algo de lo cual nosotros tenemos que identificar. Se llama la fortaleza de Dios. Diga conmigo, la fortaleza de Dios. Porque hay momentos que tu cuerpo ya no aguanta, ¿está de acuerdo conmigo? Hay momentos que tus emociones ya. Y en ese momento tú dejas de pelear. Porque en ti no hay una fuerza ni física ni emocional, pero viene la fortaleza de Dios sobre tu vida y se empieza a mover de una manera que algo por dentro de ti se levanta y empiezas a creerle a Dios, a declarar la palabra. ¿Y sabe qué? Buenas noticias. Después de 5 o 6 horas dan la orden, dice, este señor en menos de 5 horas algo ocurrió, empezó a mejorar. Y a mí me dio risa porque entró la enfermera otra vez y empezó a borrar la parte que decía a cirugía. Y dije, ese es mi Dios que acaba de contestar mi oración. ¿Cuántos tienen un Dios grande y poderoso? Pero la historia no acabó ahí. Vinieron 3 años de recuperación en que el intestino no trabajaba. Yo no podía comer normal como muchos de nosotros. Era como un trauma ver a la gente comer y no poder comer. Todo mi esposa lo tenía que licuar en popote, dármelo poco a poco. Llegué a bajar hasta 45, 46 kilos y estaba pisando ya un grado de desnutrición. Y yo orando, fue una larga guerra. Anteriormente había yo peleado con el cáncer en el esófago y Dios me dio la primera victoria. Y estaba yo luchando por la segunda victoria, ahora era el intestino. Y un día, después de 3 años, empecé a pedirle a Dios y a hablar con Dios y decirle, Señor, ya me cansé, son 3 años, no estoy comiendo lo que quiero. Yo veía disfrutar a la gente la comida y lloraba. No sé cuántos saben de los que están aquí lo que estoy hablando. ¿Alguien ha vivido algo parecido? ¿Verdad? Y ves a la gente que come tan rico y tú no puedes. Porque lo que yo comía, todo me inflamaba. Pero después de 3, 4 años de una larga batalla, un día estando a solas, Dios me dio una palabra. Me dio uno de los salmos que es uno de los salmos que yo contemplo mucho. Han sido un bálsamo a mi vida. Dice, pacientemente esperé en el Señor. Y dice, Él me escuchó, inclinó su oído. Y estaba yo leyendo ese salmo y me hace una pregunta el Señor. ¿Cuándo recibió la contestación? ¿Cuando oró o cuando esperó? Y yo digo, pues cuando esperó, precisamente. Hay mucha gente intercediendo por ti, hay muchas personas orando, pero tú tienes que aprender a esperar. Y tu respuesta está por venir. Después de esa oración, recuerdo que fui a compartir, porque nunca dejé de pelear, así en ese estado. Me fui a Mérida, compartí en la congregación de un hermano gemelo que tengo. Y se levanta un hombre y me dice, pastor, tengo un versículo para su vida. Sí, dime. Mire, Dios me dio este pasaje donde dice la Biblia que Dios, que Jesús sanó a muchos enfermos, pero específicamente dice que sanó a los mancos. Y yo puedo entender que esta palabra es para usted, que Dios le va a poner un intestino nuevo. ¿Saben qué dice? Que tomo la palabra, arrebaté esa palabra. No pasaron 6 meses cuando fui a la consulta y me empieza a revisar el médico. Él tenía conmigo casi 6 años tratándome. Y me dice, oye Miguel, es impresionante lo que tú vives. Es una aventura lo que tú vives. Dice, ¿por qué? Pues primero lo del cáncer. ¡Pum! Batalla ganada. Ahora lo del intestino. Y mira, estoy viendo aquí en mi pantalla que tienes un intestino nuevo. Te lo acaban de poner. Y le digo, con razón tengo tanta hambre. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Y sabe que estos mensajes, el que compartí en la mañana y ahora mismo, han nacido durante estos 7 años en la batalla. He aprendido mucho. Cosas tan sencillas, pero básicas en la vida. Ahora, encontramos este pasaje interesante. Dice aquí la Escritura que Jesús fue a orar, pero sucede algo porque en este pasaje falta poco tiempo para que Jesús vaya a la cruz. Jesús estaba en una presión, en una lucha constante, pero en este momento es uno de los momentos más complicados, considero, de todo el ministerio de Jesús. Este es uno de los momentos más difíciles para Jesús. Pero noten lo que quiero enseñar esta mañana, esta tarde ya. Dice aquí la palabra, él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está luchando Jesús entre lo que debe hacer y lo que sus sentimientos y lo que su alma estaba ahí peleando. Pero hay algo que nos ayuda a entender este pasaje. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice algo, y se le apareció un ángel del cielo. Y me llama la atención la misión con la que va el ángel. El ángel no viene para hacerle la vida más fácil a Jesús. El ángel no viene para hacerle el ministerio más fácil a Jesús. La misión del ángel no es resolverle las situaciones que Jesús iba a enfrentar. Hay una misión específica que yo veo aquí en este pasaje. Y la misión del ángel fue que vino a Jesús ¿para qué? Otra vez dígalo, ¿para qué? Entonces, no vamos a pedir que las cosas sean más fáciles, pero sí vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca. Ahora, muchas veces nosotros entramos en esta batalla de debilidades, de desánimos, y empezamos a decir, ¡ay, Señor! Que en nuestro matrimonio las cosas no sean tan difíciles. Les tengo buenas noticias. Ustedes ya empezaron bien. Hoy se ordenaron y tienen la bendición de Dios. Están en el mejor cimiento. ¿Pero qué quiero decir? Viene una etapa. Vienen años. No todo va a ser fácil. Pero Dios les va a fortalecer para que sean un matrimonio para toda la vida. ¿Cuántos saben que Dios ha instituido matrimonios para toda la vida? Y las cosas no son fáciles en el matrimonio, pero Dios nos fortalece a través de su poder. Así que, aunque pasemos por etapas en el matrimonio, Dios nos va a fortalecer. Otro decimos, Señor, que en mi trabajo no haya dificultades. ¿Cuántos tienen problemas en su trabajo? ¿Cuántos han tenido problemas últimamente en su trabajo? ¿Okay? Bueno, tal vez no va a ser fácil el asunto, pero Dios te va a fortalecer ahí para que salgas adelante. ¡Ay, Señor! Otra oración. Que mis hijos no me den ningún problema. ¿Cuántos han orado así? Y parece que le dices a Dios, Señor, manda 1,000 problemas. ¿Cuántos últimamente han tenido batallas fuertes con los hijos? Bueno, no va a ser fácil. Pero la misión del ángel es fortalecernos. Señor, que la iglesia no me ofendan, que todos me traten muy bien. Voltea a ver al de junto y dile, ya ves, trátame bien. Las cosas no van a ser fáciles tampoco entre nosotros. Pero vamos a ser fortalecidos para que las cosas sean mejores. Así que la atención de este versículo, el ángel no viene para hacerle la vida más fácil ni los procesos a Jesús más fáciles, sino viene con una misión de fortalecerlo. Muchos de nosotros queremos evitar procesos que debemos pasar, no los podemos evitar. Todos los procesos en los que nosotros estamos son parte del propósito de Dios. El proceso que ahora estás viviendo, amado, por muy difícil que seas, hay un ángel del cielo que va a venir para fortalecerte. Por muy dura que sea la situación que tú vivas. Juan capítulo 16, verso 33, ya contemplaba todo esto. Dice la palabra de Dios, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué vamos a tener en el mundo? Vamos a tener aflicción. No podemos evitar, pero dice algo poderoso. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la respuesta de Dios a nosotros, sus hijos. En el mundo vamos a tener confrontaciones, aflicciones, pero confíen. No dice el versículo, confíen porque les voy a hacer las cosas más fáciles. Sino confíen porque van a ser fortalecidos, en otras palabras. Vamos a tener muchas aflicciones. Ahora, yo veo la venida del ángel a Jesús con 3 propósitos. El primero, el ángel confirma que las cosas no serían más fáciles, pero sí que Jesús fuera más fortalecido. 2, el ángel no le resolvería el problema, ni tampoco evitaría los procesos, pero sí lo iba a fortalecer para tener la victoria final. Y el ángel confirma algo poderoso en este versículo, que Dios oye y ayuda. Diga conmigo, Dios oye y ayuda. ¿Cuántos tienen a ese Dios? ¿Ok? Tenemos un Dios poderoso. Ahora, quiero que note este pasaje porque es de suma importancia. Ahora, vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19, versos 5 al 8. La misma situación en la que nos presenta este cuadro de Jesús, nos los presenta con el profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 5 al 8. Dice aquí la palabra del Señor, primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 5 al 8. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Ya estaba Elías renunciando, ya no quería nada, estaba desanimado, había caído en un estado emocional difícil, complicado. ¿Cuántos han tenido momentos difíciles en sus emociones? ¿Se identifica con Elías muchas veces? ¿Verdad? Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Ahora note, he aquí luego un ángel, todos digan conmigo, un ángel. Recuerde que a Jesús también vino un ángel. Está en un momento crítico Elías y viene un ángel también. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Elías, no te preocupes porque te voy a hacer la vida más fácil. ¿Eso le dijo? Note lo que le dijo el ángel. Y le dijo: levántate. Diga conmigo: levántate. Y fíjate la segunda palabra: come. Dos palabras poderosas. ¿Cuántos de ustedes se han sentido decaídos últimamente con problemas? Diga conmigo, por favor, diga esta palabra: hoy me voy a levantar y me voy a comer esta palabra. Y haga así: deliciosa. Levántate y come. Dígale al de junto: levántate y come. Note la orden del ángel: levántate y come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. ¿Cuántos saben que después de comer da sueño? Primero estaba deprimido, come, como ya se sentía fuerte, y le agarró sueño. Bueno, ya cuando menos ya estaba más tranquilo. Pero otra vez viene el ángel y mire, dice: y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo, otra vez la misma palabra: levántate y come. Wow, yo no sé cuántos kilos subiría Elías en esta época, pero estaba comiendo muy bien. Levántate y come. Y note el propósito del mensaje: porque largo camino, ¿qué? Ahora diga conmigo: largo camino me resta. Si tú crees que ya no van a venir más situaciones, Dios te va a fortalecer. Y te tengo buenas noticias: te va a fortalecer porque largo camino, ¿qué? No le gustó mucho eso, ¿verdad? Dios te va a fortalecer a través de su ángel, pero largo camino te resta. Habrá muchas situaciones más adelante, pero ya estás fortalecido. El punto clave otra vez en esta escritura es que la misión del ángel viene para fortalecerle, no viene para hacerle el proceso más fácil al profeta Elías. Usted ve la vida del profeta Elías y qué poder, qué unción cuando tú empiezas a leer el perfil del profeta. Pero aún cuando llega a este estado de desánimo, a este estado casi de renunciar y quitarse la vida, la misión del ángel otra vez aquí no es hacerle la vida más fácil ni los procesos más fáciles al profeta Elías. La misión del ángel fue fortalecerlo: levántate y come porque largo camino te espera. Yo no sé qué estás viviendo en este momento, pero te digo esta tarde, Dios te va a fortalecer esta tarde para que sigas adelante. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios te va a fortalecer. Termina diciendo este pasaje: porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido, note por favor otra vez la palabra, y fortalecido. Esa es la clave de nuestra vida. Con aquella comida caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Lo que Dios viene a hacer a través de su palabra es fortalecernos para seguir adelante a pesar de las pruebas y las luchas que tú estés viviendo. Jueces capítulo 6, versos 11 al 14. Note el mismo principio. Jueces capítulo 6, versos 11 al 14. Dice aquí la palabra de Dios: y vino el ángel de Jehová. Llevamos tres pasajes donde estamos viendo la misma misión. Lo vimos primero en Jesús, segundo Elías, Ahora vamos a ver a Gedeón. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisarita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. Vea cómo lo ve aquí. El Señor está contigo. ¿Varón qué? Hay tres formas de verse. Como la gente te ve, como tú te ves y como Dios te ve. ¿Cómo quiere verse usted? Y note cómo Dios lo estaba viendo. Le dice el ángel en este mensaje, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo, otra vez la misma palabra, ve con esta tu fuerza. Otra vez habla de la fortaleza, otra vez habla de la fuerza. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El mensaje otra vez del ángel es el mismo que llevó a Jesús y que le llevó a Elías. No vino para hacerle la situación más fácil a Gedeón. No vino para decir, uy, hoy vas a ver tanta comida delante de ti, tú no te tienes que preocupar, no te van a robar más, no te van a quitar más. No, la idea fue fortalecerlo. Porque cuando nos fortalecemos, tenemos una mejor estrategia, tenemos una mejor reacción en nuestras vidas. No es lo mismo actuar desanimado que actuar fortalecido. Necesitamos ser fortalecidos, amados. Así que, no hay proceso fácil, pero sí hay fortaleza de parte de Dios. ¿Cuántos quieren fortaleza de parte de Dios? Dile a tu vecino, no hay procesos fáciles. Todos tienen sus complicaciones. Pero anímalo también, dile, tenemos un ángel que nos viene a fortalecer. Tenemos un ángel que nos viene a fortalecer. Usted se sabe de memoria Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me... Es decir, tú lo puedes en Cristo... No porque te hace las cosas más fáciles, sino que tú lo puedes en Cristo porque te fortalece. Cada matrimonio que está aquí lo puede en Cristo porque los fortalece. No importa los procesos que tú vivas, pero lo podemos porque estamos fortalecidos. Vamos a 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Dice aquí la escritura en 1 de Samuel, capítulo 30, verso 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Cuántos han estado cerca de alguien que está tan amargado? No voltee a ver a su esposo, por favor. ¿Pero cuántos han estado cerca de alguien que está muy amargado, honestamente? ¿Qué se siente cuando está usted cerca de una persona así? Se siente uno incómodo, ¿a poco no? Les decía yo en la mañana. A veces llegas y te dicen, salude a su hermano que está ahí junto, y usted con una sonrisa, ¿verdad? Dios te bendiga, mi hermano. Y el otro hermano parece que tomó tres limones agrios. Dios le bendiga, no sé qué tengan de buenos, pero buenos días. Entonces imagina a David conviviendo con este tipo de gente y con este pueblo. Había una amargura tremenda. Pero regresamos al principio que estamos estudiando. Dice aquí, mas David se fortaleció. ¿En dónde se fortaleció? En Jehová su Dios. Cada vez que estés en una batalla, en una situación aún emocional, que tu fortaleza sea en Dios, fortalécete en el Señor. Ahí está la fuente de toda provisión. Segunda de Samuel capítulo 3, versículo 1. Segunda de Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice aquí la palabra, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Note, hubo larga guerra. Decía al principio, guerras prolongadas que quisiéramos que terminaran, que ya pararan. Señor, ya resuélveme esta situación. Señor, que sea más fácil esto que estoy viviendo. Una larga guerra. ¿Cuántos han estado pasando por una larga guerra últimamente? Una larga batalla. Hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo. Note. David se iba fortaleciendo. Y la casa de Saúl se iba... Cuando tú te empiezas a fortalecer, aunque sea larga la guerra, escúchame, te voy a decir algo clave. Aunque la guerra se tarde, sea prolongada, si tú te mantienes fortalecido en el Señor, tu enemigo se va a ir debilitando hasta abandonar el lugar de confrontación. Si tú estás viviendo una enfermedad como una larga guerra, te digo algo, bajo la experiencia, bajo la palabra, sigue peleando, fortalécete en el Señor, porque tu victoria está muy cerca. ¿Cuántos lo creen? Tu victoria está muy cerca. No importa la enfermedad que estés pasando, el problema, la situación, tu casa se tiene que ir fortaleciendo. Mira, estamos viviendo en un tiempo muy difícil en Jalapa. En el último año hemos tenido dos intentos de secuestro. Iban a levantar a mi hijo. Y mi hijo vivió una experiencia como la Escritura, en el libro de Reyes, donde el Señor por un momento cegó a los hombres, a los secuestradores. Porque no podemos entender humanamente cómo se escapó. Solo Dios pudo hacerlo. Ya lo tenían, ya lo iban a subir y de momento se quedaron como que, haga de cuenta que a los 4 o 5 y había camionetas, 4 o 5 camionetas por todos lados y de repente el Señor cegó a todos. Y él se quedó y se escapó. Luego vino otro ataque. A los 2 meses, me pasa a mí, yendo por unas calles de Jalapa, viene una moto, me bloquea y me dice, párate. Y yo digo, bueno, pues no me voy a parar. Y empezó a golpear el vidrio del coche y me dice, párate. Y entonces le pregunto a Dios, Señor, ¿qué dices tú, me paro o no? Bueno, yo sentí que Dios me habló y me dijo, sigue. Digo, pues sigo. Y a la hora de seguir me atraviesa la moto. Y digo, y ahora Señor, dice, sigue. Pero lo voy a tirar, sigue. Es que yo se los digo ahorita, pero estaba yo temblando, me aplaudían las piernas en ese momento. Y la voz de Dios sigue, y ¿sabe qué? Sigo y alcanzo a desequilibrarlo, lo tiro, y a la hora que él va a caer saca la pistola. Y yo vi cómo la sacó para apuntarme, y dije, ahí te ves en el nombre de Jesús. ¡Bum! Y salgo corriendo, llego y me meto, estábamos como a 100 metros de un negocio de mis cuñados, me meto, y cuando veo, la moto sigue de largo, pasa una camioneta, pasa otra, se desvía, y me dice el Señor, te he entregado la victoria. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Y no bastó, fíjese. Pensamos que era nada más familiar. Luego agarraron a la muchachita de la alabanza. Iba saliendo de su casa. Y 3 hombres la agarraron. Son cosas tremendas, poderosas que Dios está haciendo. Y ya la llevaba el hombre, y otro de este lado la llevaba con una pistola aquí, metida en el saco, sin que se notara mucho. Pasaba la gente y me dice, le digo, ¿por qué no gritaste? Dice, no podía gritar, estaba aterrada. Cuando yo llegué a la camioneta que me iban a subir, yo dije, ya, Señor, en tus manos estoy, yo no sé qué va a pasar. En ese momento, el hombre me suelta, y hubo una voz que me dijo, corre, corre. Ella no pensó si le fueran a disparar o algo, obedeció la voz, y corrió. Llegó a la casa de ustedes espantada, sí la marcaron aquí con cuchillos y todo, pero libre. ¿Por qué les platico eso? Porque lo más fácil sería, le platicaba a mi esposa, es decir, nos vamos de Jalapa. Pero nos pusimos a orar y el Señor nos dijo, ustedes no se van de Jalapa. Porque la casa de Saúl se va a ir debilitando. Mientras que la casa de David, de esta casa, se va a ir fortaleciendo. Porque los he puesto aquí como muralla y los he puesto aquí para que muchas personas aún conozcan más a Jesucristo. Amén. Así que no es fácil. Yo no estoy hablando de un mensaje solo de elaborarlo. Estoy hablando de una guerra plena. Estoy hablando de principios que lo aprendes en la batalla. Señor, no te pido que sea fácil, pero fortalécenos. ¿Cuánto necesitamos de esa fortaleza? Bien. Quiero darte tres claves que para mí han sido esenciales de cómo ser fortalecidos. Hay tres principios que tú y yo tenemos que aprenderlos en la palabra de cómo ser fortalecidos. Son principios tan sencillos en la Escritura, pero tan poderosos. Diga conmigo esto, sencillos, pero poderosos. Las cosas que más nos cuestan trabajo hacer son las cosas sencillas, ¿sí o no? Número uno. Yo sé que esta es una iglesia de oración, ¿verdad que sí? Pero le voy a volver a recalcar y el Señor se lo vuelve a recordar. Uno de los principios o de las claves para ser fortalecidos es oración intensa. Diga conmigo, oración intensa. Lucas 22:44 dice la Escritura, Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más, estoy leyendo aquí, 22:44, oraba más que intensamente. Especifica mucho el versículo, no solamente oraba, sino que oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo busqué en un diccionario popular esta palabra de intensamente, y quiere decir entusiasmado, penetrante, y note esta traducción es muy buena, vivo, todos digan conmigo vivo. Porque algunos oramos y pensamos que ya perdimos la batalla y nos damos por muertos en la oración. Señor, ya no tengo esperanza, las cosas están difíciles. Quiere decir que no estás orando vivo, no estás orando intensamente. A pesar de las luchas, a pesar de la necesidad, tienes que mantenerte vivo en tu oración. Esa es la intensidad. Otra palabra que tiene que ver con intensamente es profundo. Tienes que ser profundo. La intensidad con que oramos es el resultado de una fortaleza eficaz. Lo voy a repetir. La intensidad con que oramos es el resultado de una fortaleza eficaz. ¿Cuántos quieren ser eficaces? Ore intensamente. Ahora, cuando nosotros empezamos a orar intensamente, sucede algo. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 41. Dice la palabra. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande, ¿qué? ¿Dónde la oyó? ¿O dónde la oyó primero? En su espíritu. Antes que las cosas acontezcan, Dios te las revela a tu espíritu. La oración intensa hace que escuchemos en el espíritu lo que viene. Dios nos revela, Dios nos muestra, Dios habla en nuestras vidas. Mire lo que dice, Primera de Corintios capítulo 2, versos 10 al 12. Primera de Corintios capítulo 2, versos 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Ahora, note una cosa. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Ahora, vean lo que nos dice. Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que usted no ande diciendo, ah, yo no tengo nada. Yo soy una persona muy necesitada, soy una persona, ay, de veras. No actúe en una actitud de conmiseración. Vea lo que dice la palabra, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe qué le ha concedido Dios? Sanidad. ¿Sabe qué le ha concedido Dios? Bienestar. ¿Sabe qué le ha concedido Dios? Una familia bendecida. ¿Sabe qué le ha concedido Dios? Un matrimonio bendecido. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Estamos bendecidos por todos lados, ¿a poco no? Denle ese aplauso al Señor, estamos bendecidos. Ahora, dice ahí mismo, Primera de Reyes 18, 42 al 44. Acab subió a comer y a beber. Eso me llama la atención. Siempre que hay una palabra de Dios, imagínense al profeta diciendo, tranquilo, Dios me dijo, yo ya oí una lluvia. Pues como el otro ya tenía la respuesta, se fue a comer. ¿Cómo cuando una persona, que Dios habla, los demás tienen paz, los demás tienen tranquilidad, los demás pueden sentirse seguros? Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra. Ahora note, no porque ya sabía, no porque lo escuchó en el Espíritu, dejó de orar. Me llama la atención la actitud. Porque muchas veces tenemos una palabra y sí creemos y decimos, va a suceder, pero dejamos de orar porque estamos en una actitud tan confiada, vamos a llamarlo así, y en nosotros mismos muchas veces que no tomamos nuestra responsabilidad. Y dice aquí, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuélvete 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Qué nos enseña este pasaje? Una palabra en conexión con el Espíritu da confianza. Segundo, tenemos que orar mientras la palabra se cumple. Son principios poderosos de este pasaje. Sigue orando mientras la palabra tiene un cumplimiento. Número 2. ¿Qué más aprendemos de esto? ¿Qué otra clave tenemos para ser fortalecidos? La oración siempre nos pondrá de pie. Mire lo que dice Lucas 22:45. Lucas 2:45, hay una versión que me gusta mucho cómo define este versículo. Dice 22:45, finalmente se puso de pie. Esa palabra tiene mucho que enseñarnos. Finalmente se puso de pie. ¿Pero por qué se puso de pie? Porque terminó de tener una oración intensa. Jesús tuvo una oración intensa con el Padre, se animó, se fortaleció, entonces se puso de pie. Muchas veces no estamos de pie, ni estamos parados, ni firmes, porque dejamos de orar, dejamos de tener una oración poderosa. Pregunto, una cosa muy sencilla. ¿Cuántos saben, otra vez, que la oración tiene poder? Tenemos que tener esa convicción que la oración tiene poder. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Qué importante es estar fortalecidos para estar de pie. Josué capítulo 10, versículo 25. Josué capítulo 10, versículo 25. Dice aquí la palabra de Dios: y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. Me gustan todos los versículos que estoy leyendo, que ninguno dijo, les voy a hacer las cosas más fáciles. Siempre les empujó a ser valientes, a ser fuertes, a ser fortalecidos. Sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. No te preocupes esta tarde. Dios está en el control de tu vida. Él está peleando a tu favor y te va a fortalecer para que tengas una gran victoria. Y quiero decirte que esta semana comienza con una gran victoria porque estamos fortalecidos en el Señor. ¿Cuánto lo reciben? Amén. Número 3, termino. Avanza más en tu profundidad de oración. Avanza más en tu profundidad de oración. Estás orando, qué bueno, pero yo te animo a que seas más profundo. Porque ahí vas a encontrar muchas cosas. Dios revela muchas cosas en el secreto. Mateo capítulo 26, versos 36 al 39. Mateo 26, versos 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, este es uno de los versículos que a mí me sorprende: mi alma está muy triste. Y note, mi alma está muy triste, ¿hasta dónde? Algo me enseñó Dios aquí, en este versículo. Jesús no está diciendo, mi alma está muy triste en este momento, mañana va a pasar. No, fíjate lo que está diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero lo que Jesús está diciendo en realidad es, mis emociones las voy a llevar a la cruz desde este momento hasta la muerte. No hay emociones. Lo más poderoso es, hay voluntad. Y cuando tú llevas tus emociones a Jesús, cuando tú llevas tus emociones a morir, lo que queda en tu vida es la voluntad perfecta, agradable y poderosa de Dios. Pero ese es otro mensaje. Y dice aquí la palabra: quedaos aquí y velad conmigo. Y mire lo que hizo Jesús. Yendo un poco más adelante, diga conmigo, yendo un poco más adelante. No se limite. No se limite con los 10 minutos que usted ora. No se limite con 30 minutos. Sea más profundo en la presencia de Dios. Vaya un poco más adelante. Sea más profundo en su relación con Dios. Avance más en profundidad. Cada vez que avanzas en profundidad, conoces más el corazón de Dios. Cantares 1:4 dice la palabra: atráeme, en pos de ti correremos. ¿Cuántos están enamorados de su amado? A ver, ¿cuántos están enamorados de su amado? ¿Qué hacía cuando usted estaba en relación con su pareja y que en algún momento algunos de aquí sufrieron el famoso cortón. ¿Cuántos algunos pasaron el famoso cortón? ¿Ah? Y cuando veías eso, corrías detrás de tu amada y que le decías, no me dejes, te amo. Iba con la sombrilla, el aguacero, los chocolates derretidos y las flores marchitándose, pero amándola. En pos de ti correremos. Note esto. El rey me ha metido ¿en dónde? En sus cámaras. No solo es que vayas al lugar de la oración, sino Dios quiere llevarte a lo más íntimo, a las cámaras del rey. Y dice ahí, fíjate, esto es algo poderoso. Cuando tú entiendes que avanzas en profundidad, entonces entiendes esto. Nos gozaremos, nos alegraremos en ti. Y dice, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Una persona que vive en una intimidad profunda con Dios es una persona que siempre está enamorada de su Dios. ¿Cuántos son enamorados de Dios? Última cita bíblica que quiero leer. Cantares capítulo 3, versículo 1. Y mire lo que dice aquí la palabra, este versículo siempre ha llamado mi atención. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Pero note la palabra. Busqué en mi lecho al que ama mi alma. No es al que tu alma ama, sino al que ama tu alma. La gente corre tras personas porque buscan amor, porque buscan comprensión. Pero dice aquí la palabra, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. No pierdas el tiempo buscando a alguien que te ame y a lo mejor no te ama. Dios te está buscando porque te ama. Y cada noche toca la puerta de tu corazón. A cada momento toca la puerta de tu vida. Porque Él ama tu alma. No hay persona en la tierra. Yo sé que hay gente que se ama. Pero ¿sabes qué? Nunca vamos a llegar al nivel de cómo nos ama Dios. Wow. Busqué en mi lecho al que ama mi alma. Matrimonios, ustedes buscan al que ama su alma. Es la mejor parte de la felicidad. Porque serán amados. Así que, amados, las cosas no son fáciles. Diga conmigo, no son fáciles. Pero vamos a estar fortalecidos. ¿Cuántos quieren fortaleza de parte de Dios? No va a ser fácil. Pero sí creo que Dios te va a ayudar. Pero sí creo que vas a tener una gran victoria. Si estamos parados esta tarde aquí y con este mensaje, es si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer contigo. ¿Lo crees? Yo quiero que te pongas de pie un momento ahí donde estás. Y quisiera terminar este tiempo orando. Tal vez en esta tarde hay muchas personas que vienen por primera vez a una reunión como esta. Estoy viviendo muchos problemas, muchas situaciones. No sé cómo se van a resolver, no sé cómo va a pasar todo esto, pero hoy escuché una palabra que me va a ayudar. Yo necesito fortalecerme en el Señor. ¿Cuántas de las personas que están aquí hoy nos visitan por primera vez y pueden decir, yo necesito la fortaleza de Dios? Levante su mano el que viene por primera vez. ¿Ok? Quiero pedirle algo. ¿Por qué no deja su lugar y viene un momento aquí enfrente? Yo quiero orar por usted. Véngase. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que le fortalece. Tal vez no has pasado momentos, ¿verdad?, tan gratos, tan buenos. Ha sido difícil los momentos que estás viviendo. Pero Dios te va a fortalecer esta mañana. Dios te va a levantar. Corra, deje su lugar, venga y diga: Señor, yo quiero este día tener un encuentro contigo, yo quiero que tú fortalezcas mi vida, yo quiero salir animado, yo quiero salir con una mentalidad diferente, con esta palabra que tú me diste. Habrá personas ahí también en la parte de arriba que abren su corazón a Jesús, que abren su vida a Jesús. Este es un tiempo maravilloso. ¿Qué le parece mientras ellos van bajando, mientras ellos deciden tomar hoy la fortaleza de Dios? Le pedimos al Espíritu Santo que venga. Gracias a Dios por cada uno de ellos. Gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor. Tú tocas corazones, Padre. Gracias. Tu reino es poder. Gracias, Jesús. Han tomado la mejor decisión ustedes hoy. Y la mejor decisión es haber venido hoy y escuchar una palabra de Dios. Tal vez muchos de ustedes han vivido tiempos muy difíciles. Han vivido etapas de su vida que no han sido fáciles. Estoy seguro que en algún momento le han dicho a Dios: Dios, ayúdame porque ya no puedo. Pero hoy Dios quiere fortalecerlos. Hoy Dios quiere que su vida sea mejor. Que su vida tenga un proceso de victorias y puedan ver la mano de Dios en su familia. Quiero preguntarles a ustedes que están aquí enfrente: ¿quieren abrir su corazón a Jesús? ¿Sí? ¿Quieren abrir su corazón a Jesús? Que esta tarde podamos decirle: yo abro mi corazón a ti. Es la mejor decisión en la vida, esta, la que tomamos hoy. Tomamos una decisión porque necesitamos fortaleza. Nosotros por sí mismos no podemos. Es difícil, pero con la ayuda de Dios. Leíamos hace rato: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es a través de mis fuerzas, no es a través solamente de lo que yo hago. Es a través de Jesús. Es a través de su palabra. Es a través de sus principios. Yo quiero felicitar a todos los que están aquí enfrente. Gracias por venir. ¿Qué le parece si hoy en este momento me acompañan a hacer una oración? ¿Les parece? Cerramos nuestros ojos un momento y le pedimos hoy al Señor que abra nuestro corazón. Y que hoy estamos arrepentidos de todos nuestros pecados, de lo que hemos hecho que no es correcto, y nos volvemos a Dios. La Biblia dice que si nosotros nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros. Esto es lo mejor que nos puede suceder. Si tu corazón se vuelve a Dios, Dios se va a volver a ti. Y tú vas a tener una experiencia hoy maravillosa de parte de Dios. ¿Quiere levantar su voz? Yo quiero que repita conmigo esta oración. Todos, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te damos gracias porque este es el día en el que tú nos has llamado. Hoy te reconocemos como nuestro Señor. Y hoy renunciamos a toda vida pecaminosa, a todos los pecados cometidos. Te pedimos perdón por todo aquello que hicimos y que no era bueno delante de tus ojos. Nos arrepentimos. Y en el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón y te decimos: Señor, en este día, que vengas a vivir a mi corazón. Abro mi corazón y te recibo, repita conmigo, y te recibo como mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida en el nombre de Jesús. Y en este día, fortaléceme para salir adelante. Te doy gracias porque este es un día nuevo y un día especial para mi vida. Hoy sé que de ti viene la fortaleza. Hoy sé que de ti viene la fuerza. Señor, muchas gracias. Te amamos con todo el corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. ¿Les podemos dar un aplauso?